bonita, se ve mi chaparrita, hermosa su carita, cuando la veo venir. Qué preciosos se ven sus andaditos, su cuerpo menudito, cuando viene hacia mí. Es tan buena, tan dulce y cariñosa, así como una rosa, perfuma mi existir. Yo la quiero porque es toda mi vida, porque Dios me la ha dado para hacerme feliz. Qué bonito, me siento enamorado cuando miro a mi lado su rostro angelical. Qué bonito es estar enamorado de una mujer tan bella, no hay otra cosa igual. Por las tardes que voy a visitarla, deseoso de mirarla, me pongo a caminar. Echarla en mis brazos, apresuro los pasos para pronto llegar. Qué bonito, me siento enamorado cuando miro a mi lado su rostro angelical. Qué bonito es estar enamorado de una mujer tan bella, no hay otra cosa igual.